Estos son los titulares del viernes 6 de septiembre. El gobierno de Estados Unidos comunica a Nippon Steel que su adquisición de US Steel representaría un riesgo de seguridad nacional. Ministros de Exteriores y Defensa de Japón y Australia acuerdan potenciar sus lazos en materia de seguridad. Automotrices BMW y Toyota aumentarán su cooperación en vehículos eléctricos de pilas de combustible. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden comunicó a la siderúrgica japonesa Nippon Steel que si adquiere US Steel, eso representaría un riesgo de seguridad nacional, según dio a conocer una agencia de noticias. Ambas empresas acordaron la adquisición en diciembre, pero muchas personas en los Estados Unidos han expresado un fuerte rechazo. La agencia de noticias Reuters informa que una entidad interinstitucional estadounidense había enviado una carta a las dos siderúrgicas para explicarles que la adquisición podría interrumpir las cadenas de suministro y representar un riesgo para la seguridad nacional. Según Reuters, la carta la envió el 31 de agosto el Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos, que se encarga de analizar las repercusiones de la inversión extranjera sobre la seguridad nacional del país. Se dice que el documento de 17 páginas indica que la adquisición por parte de Nippon Steel podría ocasionar una reducción de la capacidad de producción nacional. El comité sostiene que la transacción podría perjudicar los suministros de acero necesarios para el transporte, la infraestructura, la construcción y la agricultura. Medios de comunicación informaron el miércoles que el presidente Biden está preparándose para bloquear el intento de adquisición. Nippon Steel hizo una declaración en la que responde que había comunicado claramente al gobierno estadounidense que el acuerdo no plantea preocupaciones de seguridad nacional. La declaración dice: Nippon Steel cree firmemente que el gobierno estadounidense debería realizar apropiadamente los procedimientos pertinentes para este asunto de conformidad con la ley. Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Japón y Australia han acordado reforzar la cooperación en materia de seguridad ante la creciente postura hegemónica de China. La canciller y el ministro de Defensa de Japón, Kamikawa Yoko y Kihara Minoru, se reunieron el jueves con sus homólogos australianos, Penny Wong y Richard Merz, respectivamente, en unas conversaciones 2 más 2 celebradas a las afueras de Melbourne, en Australia. Hablaron de las crecientes actividades militares de China en la región, puestas de manifiesto por la reciente intrusión de un avión militar chino en el espacio aéreo japonés. Los ministros expresaron su firme oposición a cualquier intento de cambiar por la fuerza el statu quo en los mares de la China Oriental y Meridional. También subrayaron la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Se comprometieron a promover el adiestramiento conjunto mediante el acuerdo de acceso recíproco implementado el año pasado, que establece normas sobre el manejo de armas y municiones durante el entrenamiento conjunto de las Fuerzas de Autodefensa de Japón y el Ejército de Australia. También acordaron potenciar la interoperabilidad de los misiles de crucero que Japón planea utilizar para reforzar sus capacidades de contraataque. Asimismo, se comprometieron a crear un marco para proporcionar a las naciones insulares del Pacífico asistencia financiera y técnica en la construcción de infraestructuras digitales como cables submarinos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La empresa automotriz japonesa Toyota ha reanudado la producción de 3 modelos después de 3 meses de suspensión por un escándalo de falsificación de datos de pruebas. Las líneas de montaje de 2 modelos Corolla y el Yaris Cross se pusieron nuevamente en funcionamiento el miércoles en 2 plantas del noreste de Japón. La producción se suspendió en junio después de que el Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo ordenara al fabricante detener los envíos tras admitir Toyota que había falseado los datos de las pruebas de certificación. La orden se levantó a finales de julio tras confirmarse que los 3 modelos cumplían las normas de seguridad nacionales. En un principio, Toyota tenía previsto reanudar la producción el lunes, pero se retrasó debido al impacto de un tifón que azotó Japón la semana pasada. En julio salieron a la luz más irregularidades en los datos de las pruebas de modelos de Toyota, lo que llevó al Ministerio de Transporte a emitir una orden para que la empresa mejorara sus prácticas comerciales. En agosto, Toyota presentó un informe en el que explicaba cómo iba a garantizar que no se cometieran más irregularidades. Por otra parte, el fabricante alemán de automóviles BMW anunció el jueves que impulsará el desarrollo conjunto de la próxima generación de pilas de combustible de hidrógeno con la firma japonesa Toyota. Su objetivo es iniciar su primera producción en serie de un vehículo eléctrico de pila de combustible en 2028. La colaboración se extenderá a la mejora de infraestructuras, como la instalación de estaciones de hidrógeno. Los vehículos eléctricos de pila de combustible no emiten dióxido de carbono porque la electricidad se genera con hidrógeno. Las ventajas de estos vehículos de pila de combustible frente a otros eléctricos son una autonomía equiparable a la de los motores de gasolina y el breve tiempo de carga de combustible en comparación con la recarga eléctrica. Sin embargo, el reto para los fabricantes de automóviles a la hora de crear un mercado es que los vehículos de pila de combustible son caros. BMW y Toyota pretenden reducir los costes de producción mediante el desarrollo conjunto y esperan estimular la demanda mejorando la infraestructura de carga. Un miembro de la Junta Directiva del Banco de Japón opinó que su institución debería considerar un mayor aumento a las tasas de interés mientras se tienen en cuenta diversos factores como los aumentos salariales y la inversión en instalaciones. Takata Hajime dijo el jueves durante un discurso en la prefectura de Ishikawa que si el Banco de Japón confirma que las empresas continúan con esta acción positiva, deberá hacer ajustes adicionales a su política de flexibilización monetaria. Takata mencionó la fuerte fluctuación en los mercados bursátiles y de divisas a principios de agosto e indicó que es necesario observar atentamente sus efectos. El alto funcionario del Banco Central también habló sobre la economía de la prefectura de Ishikawa, que da al mar del Japón, cuya costa sufrió enormes daños a causa del fuerte terremoto ocurrido el día de Año Nuevo. Takata indicó que muchas personas continúan tratando de rehacer sus vidas y que la despoblación de la zona se está acelerando. Takata dijo: "El Banco de Japón desea apoyar los esfuerzos de reconstrucción de la gente en la zona, garantizando la estabilidad del sistema financiero tras ese desastre natural de enormes proporciones". La ciudad de Himeji, en la prefectura de Hyogo, oeste de Japón, decidió duplicar o triplicar la tarifa de admisión al castillo de Himeji para quienes no residen en el municipio. Las autoridades de la ciudad planean aplicar desde principios de 2026 la tasa revisada a este monumento inscrito en el Patrimonio de la Humanidad. Señalan que eso las ayudará a obtener fondos para dar mantenimiento y gestionar el castillo construido hace más de 400 años. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.